Hugo, bienvenido a la radio. Guillermo Tenaglia y Norberto Cuchán, te saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, sí. ¿Vos para vos, ya almorzaste? Tardes, ¿ya almorzaste? Está todo bien. Si es la cuarentena... Si es la cuarentena, estamos complicados. Bueno, Hugo, ¿qué balance, qué análisis haces de la reunión mantenida ayer? No, te escuchaba. Bueno, los objetivos eran... Nos pareció importante el encuentro, necesario, porque realmente se tienen que analizar cosas que, o sea, esto nos afecta a todos y de diferente manera también en cada uno de los sectores. En el caso nuestro fuimos a plantear cuáles son las necesidades hoy del sector de los trabajadores y la problemática que estamos atravesando también en función de lo que estamos atravesando. Uh-huh. Pero siempre prima un criterio que tiene que ver con lo que es el criterio de salud pública. Claro. Digo, el marco de toda la reunión y de todos los análisis que se hacen fueron desde ahí. Nosotros planteamos concretamente esto. Hay un criterio hasta ahora a nivel nacional de salud pública con recomendaciones internacionales, con todo un protocolo que se tiene que llevar adelante, y bueno, sobre ese esquema nos vamos a ir acomodando en función de las acciones que después se tienen que hacer en cada uno de los territorios. La idea, Hugo, me imagino, porque en algún momento hubo algunos anuncios a nivel nacional, un DNU del presidente Alberto Fernández que, en Tandil no fue bien visto por el intendente, el doctor Miguel Lunghi, pero ahora parece que se iría en esa línea, ¿no? Tratar de ver qué se autoriza a nivel nacional y poder acomodar las cosas aquí en Tandil como para poder acompañar también con algunas actividades las que se puedan llegar a realizar a partir de la semana que viene. Sí, básicamente ese es el planteo de muchos sectores de la empresa y de la industria, planteando la necesidad de comenzar lo más rápido que puedan la actividad productiva, porque realmente se siente, todos sabemos el impacto económico y social que tiene la etapa que estamos atravesando, esta coyuntura. Pero digo, también hay directivas que están trabajadas, consensuadas por los organismos especificados, y en cada lugar hay que hacer los anclajes necesarios para esto, es decir, trasladar y replicar las acciones que se establecen como un protocolo nacional que hasta ahora nos viene llevando por buen rumbo. Digo, mirar nada más que alrededor, mirar lo que está pasando en otros países y realmente nos damos cuenta de lo que significa cuando hay una política de Estado abierta, efectiva y en constante análisis, porque realmente lo que se está haciendo viendo también es esto, hay que ir analizando tramo a tramo, porque no es la misma realidad cuando arrancamos la que tenemos ahora. Se va modificando eso también, y algo nuevo también que estamos atravesando, porque esto es algo para todos los sectores, es algo que jamás lo habíamos pensado, que íbamos a atravesar una cosa como esta. Seguro, y ayer cuando por la noche tuvimos la oportunidad de dialogar unos minutos por teléfono, hacíamos referencia a los distintos sectores que vive la Argentina. Hay zonas de riesgo, los lugares de mayor aglomeración de gente, como puede ser la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano, como puede ser grandes ciudades como Rosario, como Mendoza, como puede ser Santa Fe también, y donde hay que poner mucho hincapié en todo esto. Pero puede haber ciudades más chicas, incluso medianas como Tandil, donde algunas actividades pueden llegar a realizarse. Y vos me decías que desde la intersindical es como que estaban viendo la posibilidad de generar un espacio común tipo comité de crisis, como se ha visto a nivel nacional, pero en este caso puntualmente para la ciudad de Tandil. Sí, nosotros es más, hicimos este planteo, o sea, este pedido, y lo estamos cruzando formalmente también, el comité de crisis, que es el comité que está armado a nivel nacional, donde están las autoridades legislativas, todas las áreas fundamentales para el Estado, para trabajar el tema, y los sectores sociales y económicos que también tienen que estar presentes. Un poco esta multisectorial representa, pero el sector de las organizaciones sociales y esta parte, por ejemplo, en los estándares de la Sí, sí, te estamos escuchando, sí. Sí, sale por ahí un ruido. Sí, me tomo una llamada. Bueno, puede ser, pero estamos, te estamos escuchando bien. No, digo que este comité lo que tiene, o sea, la función que tiene es sentar a todos los sectores y analizar las diferentes estrategias que se tienen que llevar adelante. Si bien, digo, a ver, la evaluación que hacemos, que se están haciendo las cosas bien, también no es que estamos diciendo necesitamos un comité de crisis porque acá no se está cumpliendo con nada. A ver, no es ese el mensaje que estamos trasladando, ni es esa la realidad tampoco. Lo que sí sabemos que a esta altura de la situación en la que estamos necesitamos un espacio un poco más amplio para poder analizar situaciones que van a ser a futuro, inclusive, porque nosotros sabemos que lo ha planteado desde su informe de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, cómo va a afectar globalmente al empleo y la pérdida de puestos de trabajo que vamos a tener en función de esta pandemia. También sabemos que eso va a pasar en Dandil, que eso va a pasar en todos lados, y de alguna manera tenemos que ir previendo algunas situaciones a futuro también. Porque está claro que, lamentablemente, es feo decirlo, pero nosotros desde la mesa intersindical analizamos esto, y que es cierto que vamos a perder puestos de trabajo. Esto es real y, bueno, es parte de los costos de esta situación. Pero digo, lo que nosotros podamos planificar y organizar ahora en este tiempo es también lo que nos va a permitir buscar alternativas para resolver esa situación, que también va a afectar a muchos también, porque esta es la realidad. Es decir, cómo nosotros salimos de un negocio, vamos a un espacio un poco más amplio donde podamos trasladar las necesidades que tenemos al día y a futuro también, para ir buscando algo que realmente contenga a la mayor cantidad de vecinos y vecinas que van a perder su puesto de laburo, que van a necesitar una ayuda social diferente, que no estaba contemplada porque no estaba en ese espacio, o sea, era una salarial, no estaba contemplada ahí. Hoy ya ha aumentado la cantidad de asistencia que se tiene que hacer porque hay empleo que paró, el cuenta propista ya se paró, digo, las situaciones que ya vemos y conocemos y que se están describiendo a día a día, ¿no? ¿Encontraron a un gobierno, a representantes del gobierno receptivos ante este mensaje? Sí, estaba, o sea, la recepción fue buena, y esto lo van a trasladar al ejecutivo, al intendente. Digo, esto fue el objetivo de la reunión, y nos plantearon que era este también, trasladar esas inquietudes. Digo, parece que ese es el camino también, el del diálogo y el de sentarnos entre todos y poder hacer un diagnóstico bien amplio para generar las estrategias necesarias que se tienen que hacer. Y la información con la que manejamos es que después del mediodía va a haber una comunicación por parte del intendente, digamos, con anuncios en este sentido. ¿Ustedes tienen la misma información? Sí, sabemos que va a haber, sí, ayer se estaba hablando de esto también, que va a haber en función de lo que se va a plantear a nivel nacional también, en este marco, y bueno, sí, esperando. Yo, lo que vos planteabas, esto de los sectores empresariales y el sector industrial, todos plantearon la misma situación con respecto a que se contemple la flexibilidad también, pero bueno, hay un marco regulatorio que establece las pautas a nivel nacional, y creo que ese es el ordenamiento que se tiene que tener. De hecho, es como se ha venido trabajando hasta ahora. Uno puede opinar algunas cosas, ver, tener algunas visiones como desde lo local, pero digo, hay un criterio que se tiene que respetar. De hecho, nosotros, a ver, tenemos políticas públicas para todos hoy, ¿sí? Que también es algo que se estuvo viendo, que por ahí no se perciben a nivel local las políticas públicas. También lo que planteamos, a ver cómo es el mecanismo, cómo se replican estas a nivel local, también cómo se instrumentan, cómo se organizan. Pero digo, hay en el sector del trabajo tenemos todos los marcos regulatorios necesarios, y de hecho los estamos trabajando en diferentes espacios intersindicales en función de la protección de ese trabajador y trabajadora que hoy ya se encuentra trabajando, y que en términos de en algún momento se va a empezar a incorporar también a la situación, al marco productivo, porque nosotros sabemos que de a poco se va saliendo de esto. Entonces tenemos todos los mecanismos generados como para hacer las cosas correctamente, y esto ha sido parte de la política gabinetes de crisis, he analizado escuchando a los trabajadores, he analizado escuchando y viendo la reglamentación y los contratos laborales, o sea, los convenios de trabajo que tenemos y las características que tiene cada uno de los puestos de trabajo, que son las cosas que digo que se tienen que trabajar en un comité de crisis, es decir, hilar en lo más fino, y para eso se necesita un espacio abierto para analizar cosas que hacen a una cotidianidad y a una realidad sectorial también, que no es general, es para cada sector es diferente también. Hugo, muchas gracias por este contacto. No, gracias a ustedes, y la verdad que bueno, aprovechar también para saludar a, creo que saludar a nuestros compañeros y compañeras docentes, que hoy hay escuelas que están abriendo para repartir los bolsones de mercadería que están llegando, y la verdad que hay un trabajo importante por parte del sector y de auxiliares también que están garantizando esto, que es fundamental en este momento también, ¿no? Y las que están trabajando de manera online, ¿no? Porque están nuestros hijos están recibiendo tareas. Sí, esa es la parte, sí, en casa, es la continuidad pedagógica, pero digo, ahí ayer se estuvieron repartiendo la mercadería, que se repartieron 1.400 bolsones, y eso se están repartiendo en las escuelas, y hay directoras, directores que abren las escuelas, y auxiliares que van, y compañeros y compañeros que ayudan a repartir los bolsones a las familias, cumpliendo con lo que tiene que cumplir, que son los esquemas de resguardo, pero bueno. También es importante esto, y que hoy estamos en una situación solidaria que necesita primero la solidaridad de todos, la conciencia de todos y también el planificar conjuntamente. O sea, la responsabilidad está siempre en quienes tienen la administración política y administrativa de los territorios, pero digo, creo que necesitamos, reitero, esto es en términos de poder mejorar y ampliar lo que para seguir avanzando. No lo estamos diciendo que necesite. Quiero que quede bien claro, porque también vemos que se está tendiendo una politización de esto y nosotros no estamos en ese esquema, ¿no? Sino que realmente necesitamos un espacio amplio para poder aportar y poder analizar acciones a futuro, ¿no? Hugo, muchas gracias. No, gracias a usted. Hugo González.